El amor es así, mujer, a veces te hace sufrir. Cuando todo parece bien, se va de tu lado. Muchachita, no llores más, princesita, te quiero así. Ya no sufras por ese amor y vuelve a mi lado. El amor es así, mujer, a veces te hace sufrir. Cuando todo parece bien, se va de tu lado. Muchachita, no llores más, que su velero en tu naufragar. De una aventura que deshojó la flor en tus manos. Dicen que la vieron llorando, dicen que la vieron llorando.